Estamos en Radio Semilla en Como el Amor y el Invento, un programa sobre experiencias de educación popular. El bordado es un arte antiguo que consiste en realizar labores de aguja, motivos ornamentales en relieve sobre tela o piel de animal. Es considerado un arte y es una actividad que puede realizar cualquier ser humano, pero históricamente ha sido transmitido entre generaciones de mujeres, como labores que buscan embellecer el hogar. Sin embargo, el bordado ha llegado a ser un arma de lucha social reivindicativa y de la lucha política, recuperando la historia y la memoria de las opresiones, a la vez que realizando, a través de las puntadas de colores, los sueños y proyectos comunes de mujeres, hombres y niñas. Buenas noches y bienvenidos a otro programa de Como el Amor y el Invento, un programa sobre experiencias de educación popular. Como todos los miércoles a las 19 horas, estamos aquí, en Radio Semilla FM 106.5, una radio comunitaria y colectiva, organizada de manera asamblearia y autónoma, que forma parte de la Red Nacional de Medios Alternativos y tiene su base en IMPA, Ciudad Cultural, en el barrio de Almagro, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pueden enterarse mucho más de nuestra radio, que está cumpliendo 10 años de vida, visitando el www.radiosemilla.com.ar, donde también nos pueden escuchar todos los miércoles y además conocer los demás programas que forman la grilla de este medio de comunicación alternativo, autogestivo y popular. Como el Amor y el Invento somos Alba Pereira Lanciloto, Lula López Molina, Gonzalo Galloso y Clara López Pereira, que además es nuestra operadora. Hoy vamos a estar hablando acerca del arte del bordado y las bordadoras. Nos visitan María Claro de Argentina, María Eugenia Camacho desde México y Teresa Cruz desde El Salvador para contarnos acerca de los lazos colectivos y comunitarios que se tejen a través de generar espacios seguros de compartida, denuncia y arte. Y para ya ir comenzando, vamos a escuchar la canción de Javi Caminos, Las Tejedoras. Desde abajo, tiñendo la cultura del trabajo, en soledad, tan lejos del asfalto, en las manos, trenzando la espesura de los años y el saber de algunos olvidados. Desde abajo salen las tejedoras por las tímidas auroras con sus hijos en los brazos. Mineral y hervir de cacerolas van tiznándose de historias, abrigando a cada paso y un pedazo de su vida en un telar que en la feria del domingo venderá. Desde abajo dibujan la sonrisa y la memoria en cada trazo de espacios oxidados, esfumando la angustia en la ternura de los días, natural de tanto transitar. Desde abajo la lumbre ha colorido y por la urdimbre el estallido que se funde en el ocaso, liberando la trama de conciencia, tejedoras de paciencia con matices de tus manos y un pedazo de su vida en un telar que en la feria del domingo venderá. radiosemilla.com.ar. Comenzamos así una nueva entrevista aquí en Como el Amor y el Invento por Radio Semilla. Hoy vamos a estar hablando acerca del bordado y todo el mundo que tiene que ver con esto y las cosas que nos pasan o nos pueden pasar con este arte tan, tan lindo, ¿no? Y para eso tenemos la suerte de tener tres invitadas de lujo que nos acompañan hoy y a las cuales, para empezar como es debido, les vamos a pedir que se presenten primero, que nos cuenten un poco quiénes son, dónde están, qué hicieron, qué es de su vida, y nos compartan un poquito para ir sabiendo quiénes van a estar hoy en esta linda entrevista. Así que quien quiera tomar la palabra y presentarse, adelante. Muchas gracias. Bueno, arranco. Bueno, yo soy María Claro. Fui presa política mucho tiempo. Estudié un poco de arquitectura, un poco de todo un poco, pero fundamentalmente fui dejando mis carreras por la militancia. Fui militante del PRT y estudié arquitectura, estudié arte, nada terminé, porque siempre me dediqué más que todo a la política, siempre eso fue parte de mi, como un endoso, digamos, trabajé, tenía un negocio y como tuve que cambiar, tuve problemas en un negocio, digamos, familiar, lo que a mí me gustaba hacer, que era tejer, bordar, pintar, lo hacía como placer, lo tomé como un trabajo, como un trabajo para salir adelante. Y bueno, y ese trabajo me dediqué a tejer, a crear distintas experiencias de tejido. Viajé a distintos lugares para aprender, texturas. Viajé, por ejemplo, a México para conocer, anduve por Chiapas, por distintos lugares, en distintos talleres, para aprender a ver cómo, de qué se trataba, digamos, ese lenguaje del tejido. Hice varias exposiciones de mis trabajos, gané premios, fui seleccionada para ferias internacionales y voy cada 2 años a feria a Europa, y donde vendo lo que yo preparo. Digamos, preparo una colección y trabajo un año y pico y voy a Europa y vendo mis cosas allá, y con lo que gano viajo por distintos lugares. A todos los lugares donde voy, en general me conecto con alguien o con algunos talleres. Por ejemplo, en Rusia estuve en talleres donde hacen la lana, es decir, la pelmazan a la lana. En distintos lugares en Ámsterdam hay mucha onda de tejido, mucha construcción de trabajos artesanales. Bueno, a raíz de todo eso, en todos estos años también, he tenido talleres y bueno, donde enseño un poco a tejer, a hablar un poco a través del tejido. Bueno. Buenísimo, muchas gracias María, ya vamos a tener... Eso es un pedazo de mi vida. Claro, ya te vamos a ir preguntando mucho más para que ahondes en todo eso que nos empezaste a compartir. Pero seguimos un poquito presentando a las invitadas que tenemos. Vivo en Buenos Aires, bueno, no, que agrego nomás que vivo en Buenos Aires, soy de... Yo crecí en Paraná, pero bueno, pero he vivido en Buenos Aires, vivo ahora acá, nada más. Buenísimo, muchas gracias. No sé, tenemos dos invitadas más hoy, así que si alguna quiere tomar la palabra y también presentarse, adelante. Sí, María. Hola. Bueno, yo soy María Eugenia Camacho, me dicen Maru, de cariño, en mis espacios. De profesión yo soy abogada, pero este tema de la construcción de comunidad lo traigo metido desde que estaba en el vientre de mi madre, supongo yo, parte de las organizaciones de los barrios de Guadalajara. En la adolescencia, yo soy de Guadalajara, Jalisco, México, y acá estoy ahora en Guadalajara compartiendo con ustedes. Y bueno, y les contaba que yo conocí por ahí a Paulo Freire en la adolescencia, me encantó mucho este tema de la pedagogía, estudié un poco magisterio. Después fui a Guatemala y tuve allá una experiencia importante de formación política. Me he dedicado permanentemente a la formación política, sigue siendo como ese mi eje de trabajo, principalmente en organizaciones y ciudadanía. Y bueno, con este tema de bordar, pues es también como un espacio de eso, ¿no? De construcción de comunidad. Bueno, desde que yo era niña, por condiciones muy particulares de la comunidad, todas las mujeres salíamos a coser todas las tardes, todas las tardes, y nos poníamos a bordar en la puerta de la casa. Entonces, creo que como ese ejercicio, ¿no? Bueno, soy parte junto con otras compas de la Red Alforja Ahora, que ya había estado hace algunos tiempos, también impulsando procesos pedagógicos. Y actualmente milito en una organización que se llama Casa de Fuego, Café y Cultura, que es un espacio de arte, de construcción, pero de denuncia, de charlas, de resistencia, de un espacio que es abierto para esa línea, digamos, de expresión de todas y todos, muy particularmente el tema que tiene que ver con migrantes, con desaparecidos, y también nos dedicamos a dar talleres y experiencias de formación política y de sistematización. Y pues un gusto saludarles desde acá, desde Guadalajara, México. Bueno, buenas tardes, buenas noches ya. Soy Teresa, desde El Salvador. Y soy Teresa Cruz y soy salvadoreña porque nací aquí, pero me considero ciudadana del mundo. He vivido en por la misma situación de guerra que vivimos nosotros en nuestro país. He tenido que salir algunas veces de mi terruño y, bueno, viví en un campo de concentración en Mesa Grande, Honduras, durante 5 o 6 años, y he estado ahí. Y, bueno, a nivel profesional terminé lo que es el magisterio, lo que es el nivel de educación, pero creo que también me pasa un poco como María, mi vena, mi vocación, yo creo que también va un poco con el tema del arte, todo el tema de educación popular, que eso lo he venido ejerciendo desde que tengo mis 12 años, y he estado en diferentes áreas, ¿no? Como digo, terminé eso, he trabajado en varias ONGs, especialmente con mujeres y con el tema de educación para el desarrollo, y con temas de cooperación. Así he vivido un tiempo en España también y saqué un máster en cooperación al desarrollo, y eso es a nivel profesional. También como tengo esa venita ahí, también saqué un par de técnicos en España que son esmalte sobre metal, y el último que es también cerámica, que es otra parte de expresión que me gusta mucho. Y bueno, del bordado de tejido, textiles, no tengo ninguna capacitación profesional, sino simplemente empíricamente. Para mí es algo que me gusta simplemente. Así que, bueno, esa soy yo, soy Teresa, como dije antes. Buenísimo, muchas gracias por esta linda presentación. Vamos a aprovechar en este momento para hacer un pequeño corte y ya estamos de vuelta para seguir con la entrevista. Y en esta pausa vamos a escuchar a Violeta Parra con la canción La Jardinera. Olvidarme de ti, voy a cultivar la tierra. En ella espero encontrar remedio para mi pena. Aquí plantaré el rosal de las espinas más gruesas. Tenderé lista la corona para cuando en mí te muera. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión. Y para saber si me corresponde beso con blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Cogollo de toronjil, cuando me aumente la pena. Las flores de mi jardín han de ser mis enfermeras. Y si acaso yo me ausento antes que tú te arrepientas, heredarás estas flores, ven a curarte con ellas. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión. Y para saber si me corresponde de sojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Seguimos aquí en Como el Amor y el Invento por Radio Semilla, FM 106.5. Estamos hablando con María, con Maru y con Tere acerca del bordado. Y ya en el bloque anterior nos estaban contando un poco de su historia, su presentación personal, y ya iban saliendo estas cuestiones de cómo comenzaron a bordar, cómo se acercaron justamente al mundo del bordado. Pero queríamos preguntarle que nos cuenten un poquito más a fondo cómo fue ese primer conocimiento con esta técnica, con este arte, cuándo fue, quién, a través de quién, cómo se desarrolló esos primeros pasos, y que nos cuenten un poquito de esa experiencia. Bueno, yo les cuento acá esta experiencia mía en México. Yo nací en una ciudad más cercana aquí a la ciudad centro ahora, ciudad capital, en una ciudad valle que se llama Ameca, en una ranchería. Y bueno, pues ahí contar que la tradición era que todas las mujeres, después de terminar los aseos de la comida, se sentaban bajo los árboles o a las terrazas de la casa a bordar, ¿no? Entonces, a mí me enseñó a bordar mi madre, un bordado muy común por acá, que es el bordado de punto de cruz, que se hace en cruceta y que pues va formando figuras, flores, más vestidas de mucho color. Y pues por ahí empecé, no me gustaba, soy honesta, aprendí a hacerlo, sí aprendí a hacerlo, también aprendí a tejer muy bien, tengo mucha habilidad para sacar las muestras solo a la vista, lo que llamamos como la primera imagen en el bordado o en el tejido, a primera vista, tengo como esa facilidad, ¿no? Pero realmente no era así como mucho mi placer de bordar, lo hacía. Curiosamente, en la adolescencia también estudié cosa que tiene que ver con la moda, pero tampoco, o sea, no terminé la cosa técnica, pero sé hacer vestidos y sé hacer cosas, ¿no?, que tienen que ver mucho con esta línea. Y al final, por ahí por 2000, digo, aprecio mucho la cosa del bordado, me he visto de bordado y comparto bordados por el mundo de acá de México con las prendas de vestir en algunos lugares. Pero realmente lo que me atrapó a bordar y que le dio sentido a esa manera, más allá de un asunto si es de mujeres o es de hombres o si tienes que hacerlo a la fuerza o no tienes que hacerlo, lo que le dio sentido a bordar a mi vida fue por 2011, que llego a Guadalajara y me encuentro con una organización que recién estaba empezando a hacer bordados por acá, por México, como un ejercicio de resistencia. Y en ese sentido, bordados para bordar la memoria de muertos y desaparecidos, ¿no? Hasta ahí, creo que yo ahí empecé a cobrarle forma de qué se trata bordar y por qué es una cosa mucho más allá de un asunto estético, sino que es cómo te trasciendes o cómo te desdoblas, te extiendes en el bordado, ¿no? Y bueno, pues le dio mucho sentido. Y ya con las compañeras, pues ahí uno va aprendiendo puntadas, algunas tienen mucho más capacidades y habilidades para esto del bordado. Yo creo que no me salen tan mal, pero también hay otras mujeres y otros hombres que son muy, muy capaces y otras que son muy capaces y que han hecho cosas maravillosas para estamparla en tela, ¿no? O hacerla al aire. Pues por ahora, para que las compañeras también nos compartan. Bueno, yo tengo una experiencia en mi casa. Cuando yo era chica, teníamos una casa grande y los domingos en general se juntaban la familia, las hermanas de mi mamá, que eran como siete, con sus maridos. Entonces venían mientras los maridos hacían el asado y después, porque duraba todo el día el domingo, las mujeres tejían en el fondo, en las sillitas, se sentaban y tejían, otras silvanaban, después solían hacer distintos puntos, sábanas, puntilla. Y yo las observaba, fui aprendiendo así desde chiquita, las observaba porque era para mí encantador lo que hacían. Tal es así que a los 8 años me tejí un pullover y iba a un colegio de monjas y las monjas lo pusieron en un cuadro como ejemplo de una niña que había tejido, bueno, el pullover. Y después mi mamá nos hacía ir a los cumpleaños con el tejido. Mis hermanas íbamos todas con el tejido. Tal es así que yo me acostumbré tanto a andar con el tejido que en las reuniones, en los viajes, en todos lados yo voy con la cartera, el lápiz de labio y el tejido. Siempre llevo un tejido en la cartera. La idea de, bueno, he dado clase, bueno, pero la idea del bordado a mí me surgió un poco hace poco, a raíz de un proyecto de compañeritas que están en la imprenta a raíz de la pandemia, la imposibilidad de desplazarnos, surgió la idea de bordar historias. A ver, es largo el tema, La idea es de la imprenta recuperada, que no sé si saben qué es la imprenta recuperada. Es una imprenta que era del PRT, que estuvo muchos años en litigio y se recuperó y ahora es un espacio de memoria para que se difunda todo lo que fue la propaganda del PRT. Además, fue un trabajo de ingeniería muy importante que hubo en la época de los 70. A raíz de esto, se plantearon estas compañeritas hacer una bandera bordada, que a mí que me encantan los trabajos colectivos, me gusta mucho, además me gusta trabajar colectivamente, a pesar de que mi trabajo es bastante individual, me gusta hacerlo entre varias, y bueno, se planteó fundamentalmente hacer una bandera para la imprenta, desde la imprenta, unos triángulos después unidos, donde se plantearon tres ejes. Uno, el eje del el tema de la mujer, el otro eje era del buen vivir, y otro el eje de la tierra, digamos, del cuidado del medio ambiente. A raíz de eso se hizo una bandera que está colgada en la imprenta. Pero a raíz de eso, a raíz de esa idea de estas compañeras, nos incorporamos varias a ese proyecto y salió otro proyecto. Es decir, hubo una impronta de la posibilidad de un proyecto mucho más ambicioso. Es decir, un proyecto donde nos planteábamos 30.000 puntadas, después dijimos, bueno, 30.000 puntadas y 30.000 cuadrados era mucho para unirlo, iba a ser kilómetros, de los cuales nos quedamos en 1.000 puntadas. La idea es construir, es decir, con temas que hablen del capital, de la destrucción del capital, pero desde la posibilidad, no desde el lugar de la muerte, sino desde el lugar de construir vida, y desde el recuerdo, desde reivindicar a compañeros desaparecidos por qué lucharon, pero desde el lugar no victimizándolos, sino desde el lugar de que dejaron sus vidas, digamos, en función de una patria mejor. Bueno, a raíz de eso hay una construcción de una red que si quieren después le explico para darle lugar a otra que hay. Buenísimo, sí, muchas gracias. Bueno, ¿cómo surge, verdad? Yo decir que vengo de una familia campesina, hemos crecido en el campo con muy pocos recursos. Entonces la tradición era que, sobre todo mi madre sabe coser muy bien, ella es la que nos cosía nuestros vestidos a mano, todo. Entonces, así que desde muy pequeña fuimos vistiéndonos con ropa hecha a mano, ¿no? Ya posteriormente se compró una maquinita, pero al principio siempre fue eso. Y recuerdo lo que decía Maru, se me vino a la cabeza, nosotras también, el día después de almuerzo, era el momento mejor de toda la familia, las mujeres, pues las mujeres las que bordaban. Unas a bordar, que poníamos a hacer, no, nunca hice punto de cruz porque soy bastante anárquica para seguir en líneas tan y el punto de cruz es tan difícil, por lo menos para mí en aquel entonces, y aprendí, yo bordo cosas muy sencillas, ¿no? Y bordábamos los manteles, bordábamos ropa, nuestras almohadas y cosas así. En el campo se usan muchísimo las mantas, ¿no? Porque se cubre por lo de las moscas, por lo de la basura, cualquier cosa. Entonces siempre hay manteles muy bonitos bordados con flores, con pájaros y algunos hasta paisajes, ¿no? Entonces así es como fue surgiendo dentro de la misma familia todo eso, ¿no? Ya es algo que no, como dije antes, no he tenido una preparación técnica, sino simplemente ha surgido empíricamente, ¿no? Y después, como dije, ¿dónde? En la casa. Y después, poco a poco, nos íbamos juntando con muchachas jóvenes del mismo caserío a ir bordando, ¿no? Y bordando cosas y compartiendo puntos, ir aprendiendo cosas así muy sencillitas. Después yo estuve, como dije antes, en un campamento de concentración y ahí formé parte también del equipo de educación de adultos como de niños. Y una de las cosas que hacíamos era bordar. El bordar lo tomamos no como una forma estética, de belleza, hacer cosas bonitas, sino simplemente era una forma de comunicación, era una forma de terapia colectiva, una forma de poder compartir en grupo todo lo que se había vivido, se estaba viviendo en la guerra, ¿no? Entonces es así como surge en Honduras, en Mesa Grande, en la mayoría de los campamentos, la gente de los internacionales que llegaban, trabajadores de ACNUR, trabajadores de Cáritas, voluntarios que llegaban, nos regalaban hilo para bordar y eso es lo que comenzamos a hacer. Así que bordamos con niños, con mujeres adultas y algunas veces también algunos hombres se juntaron para bordar. Y como digo, en ese momento lo que más ha sido como más transicional, en ese momento bordábamos la vida de los campamentos, la vida de la represión que se estaba viviendo en el Salvador. Y también estábamos bordando un poco el sentir, ¿no? Por ejemplo, muchas veces, sobre todo los niños que habían vivido algún trauma, especialmente niños huérfanos que habían vivido un trauma. Entonces nos enfocábamos a que bordaran, no importa la puntada, simplemente podría ser un punto de cadena, ¿no? Pero lo importante es que saliera de ellos, de esos sentimientos, el cómo ir hilando, ir bordando, ir a cada puntada, va reflejando su dolor, va sacando, ¿no? Entonces era como el objetivo. Posteriormente yo tengo como muchas etapas en la vida que cuando encuentro aguja bordo y cuando no, bueno, pues ya está, ¿no? Entonces un tiempo viví en Estados Unidos trabajando con la comunidad salvadoreña y un poco la comunidad que estuvo solidaria durante la guerra de El Salvador, y ahí pude recuperar también algunas mantas que comunican lo que se vivía en Mesa Grande, así que me he vuelto también un poco de custodia o de guardiana de esos bordados, ¿no? de mucho tiempo. Y ahora también del lindo proyecto que estaba hablando María, me he entusiasmado y también ya estoy formando parte, también he hecho algunas cositas ahí, cosas que están haciéndose, ¿no? Que yo creo que también el bordado, aparte de que es sanador, para mí está siendo también parte de comunicación, de denuncia, de resistencia, una forma de decir al mundo. El bordado muchas veces se tiene el estereotipo que solo las viejitas son las que bordan, solo las viejitas son las que se han quedado con esa, bueno, estoy hablando de viejitas ya casi entrando con mi edad, ¿verdad? Que somos las que nos gusta llevar también cosas bordadas, que esa parte que siempre ha sido como, bueno, son como, hablando del Salvador, aquí durante muchos años de lucha y de resistencia, el bordado se ha visto como la gente del campo es la que la usa, ¿no? Los indígenas es como los que lo llevan y no ha sido algo tan apreciado. Sin embargo, vemos muchas personas que nos gusta un montón y yo soy una de esas que siempre ando bordando camisas y uso mucha ropa bordada y cuando voy a los encuentros, me encanta compartir y hacer trueque con las compañeras, ¿no? Así que ahí es como ha ido surgiendo y el cómo yo llevo ya, como digo, en los genes el bordar, no tanto la belleza como hay gente que hace, sino simplemente como forma de comunicación, de resistencia y de lucha. Muchísimas gracias. La verdad que ya se empieza a ver lo increíble de las experiencias de cada una. Vamos a aprovechar para hacer una nueva pausa en el programa, escuchar una canción y ya enseguida estamos de vuelta para seguir charlando. Ya volvemos. Y vamos a escuchar a Mercedes Sosa con La Cigarra. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo, estoy aquí resucitando. Gracias estoy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, tantas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Para enredarnos, organizarnos y construir colectivamente. Hacemos radio y hacemos como el amor y el invento para compartir nuestras alegrías, nuestros fracasos y también nuestras victorias, para acercarnos y sabernos juntes. Bueno, me quedé pensando en lo que estaban diciendo y entonces, bueno, teníamos una pregunta preparada, pero la vamos a dejar para después porque ya mencionaron tres palabras que son sumamente reveladoras, pero también resonantes, digamos, en lo que a nosotros nos interesa rescatar ahora, que es resistencia, lucha y también comunicación, ¿no? Contar al mundo qué nos está pasando a través de esa, no solo de una técnica, sino de una habilidad y de una forma, otro lenguaje, que no es el texto escrito, que no es el cine, que no es el teatro, es otro lenguaje distinto, bello y artístico, que puede decir mucho, hay muchísimas experiencias. Y ustedes dejaron picando ahí las experiencias que contaron. No llegaron a contar todas, pero como yo conozco algo, les voy a preguntar específicamente. En el caso de Maru, Bueno, después el orden se lo darán ustedes para empezar a responder esto, pero bueno, en el caso de Maru, que contaba sobre esta organización, que hombres, donde mujeres y hombres bordan historias o ejercicios de memoria sobre personas desaparecidas, ¿no? Nombres o referencias a ellos. Bueno, en el caso de María, voy a ser un poco pícara acá, de meterme un poquito más. Hay unas, quizás son anécdotas, hay unas experiencias muy fuertes que María contó en alguna oportunidad y que sería lindo compartirla, de cómo bordaban en la cárcel. Vos dijiste que fuiste expresa política. Entonces también nos gustaría que nos cuentes, porque bueno, porque es difícil. Yo pensaba cómo se introduce una aguja para tejer o bordar en la cárcel, y más en épocas de dictadura, ¿no? Y por otro lado también a Tere, con respecto a que este sentido de cómo el bordado también fue una estrategia de comunicación distinta a otro tipo de documentos, porque era más fácil de sacar de un territorio, ¿no? Bueno, que cuenten eso, porque me parece interesante como estas formas que ustedes mencionaron muy bien de la resistencia, de la lucha, de, bueno, quien quiera, ¿no? Empezar y seguir, y así nos cuentan. Va, pues asumo el orden que presentaste hace un momento, Alba. Hablo directamente de la organización Bordando por la Paz. Bordando por la Paz surge como un movimiento a partir de una exposición que está en el Museo de la Memoria en la Ciudad de México, donde se encuentran algunos bordados de memoria sobre la época de la resistencia en Guatemala, ¿no? En ese proceso hay ahí algunos elementos y bueno, un amigo escultor, pintor de la Ciudad de México, decidió impulsar como este proceso, como una estrategia, digamos, de construcción de comunidad, más en esa línea, pero sobre todo de recuperación del espacio público, en esta connotación de un espacio que nos ha sido robado, que ya no podemos usarlo con la misma libertad que lo usábamos antes. Y esto lo voy a conectar con mis primeras experiencias de bordado, ¿no? Que salíamos a la calle, a la banqueta, o que íbamos abajo del árbol a sentarnos junto con las otras compas y con los parientes a bordar, ¿no? Entonces surge como esta primera iniciativa a partir de una anunciada guerra abierta contra el narcotráfico acá en México, ¿no? Que siempre ha estado, pero que en los últimos años se ha ido agudizando de manera tal que pareciera que todo lo que tiene que ver con el espacio público está realmente dominado por esta fuerza, ¿no? Por este gran poder. Y entonces el miedo impide que ya se tomen esos espacios, cuando antes eran los espacios de juego, los espacios de convivencia, los espacios de diálogo, los espacios de toma de decisiones. Entonces de repente eso nos es robado. Y además empieza todo un proceso en donde las personas empiezan a encarcelarse en sus propias casas, ¿no? A poner doble puerta, a poner además rejas, a poner una serie de cosas que simbólicamente era, pues enciérrate, ¿no? Aquí vas a vivir lo que yo quiera que tú vivas. Y como que todo mundo se va dejando ir por esta idea, y entonces a partir de eso surge este elemento, ¿no? En ese momento se estaban documentando ya 200.000 muertes por violencia, ¿no? Por violencia. Pero además a eso se sumaba otra situación muy fuerte que tiene que ver con los desaparecidos, ¿no? Y los desaparecidos también como parte, digamos, de ese mismo negocio del narcotráfico, ¿no? No solamente es no me cumples a lo que hemos hablado, te vas, ¿no? Y te mueres. Si estás dentro de la red del crimen organizado en las ventas de narcomenudeo, ¿no? Y por otro lado era también, si no quieres ser parte de este equipo porque ya entramos a una situación diferente, pues entonces te mueres. Pero luego además, esta situación de desconfianza que también tenemos con las autoridades, porque las autoridades se empezaron a involucrar en este tema de los levantamientos. Todo el tema de desaparecidos en su mayoría no solo, porque sería muy iluso decirlo de mi parte, pero se mezcla también con el tema de desaparecidos. Entonces surge como un espacio de recuperación del espacio público y surge también como una expresión pacífica, pero muy, muy rebelde y con una posición muy clara de hacer un, yo digo que esto es como un archivo, tener como todos los documentos al día. De lo que estaba pasando en México con los muertos y desaparecidos, ¿no? Pero, también como una construcción de espacios de paz que la gente estaba anhelando fuertemente. Y esos espacios de paz, a partir de esa recuperación del territorio, de esa ocupación nueva de tu espacio que es tuyo y que en algún momento te dijeron ya no lo uses, ¿no? De mil formas. Y la otra cuestión importante, muy, muy importante, tiene que ver con la construcción de comunidad, ¿no? ¿Cómo hacemos un espacio que construya comunidad, que permita el desahogo de estas personas que están sufriendo las muertes y desaparecidos, pero que también permita que la comunidad le arrope, le abrace, la integre, ¿no? Un poco este espacio. Un lugar en donde podamos comunicarnos, charlar, estar, contarnos la vida, contarnos nuestra vida, por más dolorosa que sea. Y por qué no también contarnos todos esos espacios alegres, porque luego de repente bordar tantos nombres, se vuelve muy doloroso, muy estresante, ¿no? Te jala toda la energía y la fuerza. Y entonces esta estrategia parte de ser tendidos en los parques públicos. Entonces, la intención era bordar, documentar los casos, pero documentarlos en un espacio público abierto, preferentemente los parques, pero no solo, las calles, las banquetas, todo aquello que tuviera que ver con ese espacio que nos había sido robado para la convivencia comunitaria, para la construcción colectiva de organización y de proceso, ¿no? Entonces, lo que hacíamos era llevar pinzas de ropa, poner tendederos en los árboles o entre las ventanas de las calles y ahí prensar pañuelos bordados los letreros con hilos rojos, los muertos, y con hilos verdes, los desaparecidos, ¿no? A partir de tener estos tendederos, nos poníamos ahí un grupito a bordar. Y al estar en ese espacio, a la vista, bordando con los otros, charlando, pues las personas llegaban, leían los bordados y al leer los bordados venían muchas cosas. Una, la pregunta directa de ¿por qué haces esto? ¿Acaso te pasó y no te da miedo hacerlo? Esa era como una de las primeras. Y luego las otras reacciones más fuertes de llegar, bueno, había otras, ¿no? Pero la más fuerte era cuando llegaban las personas y te decían, yo no quiero bordar ni quiero que nadie lo sepa, pero esto me está provocando que te cuente esto que me está sucediendo a mí ahorita, ¿no? Yo no lo puedo denunciar porque tengo miedo, porque no creo en las autoridades, porque me han amedrentado por esto, por aquello, ¿no? Y entonces ahí la comunidad pone el oído y pone el abrazo, ¿no? Y pone el cariño, el corazón en ese momento para esa persona, sea hombre o sea mujer, quien te lo esté contando, porque se empezaron a dar procesos de desaparición forzada en bloques, de repente se llevaban a familias completas. De repente se llevaban al padre, a los hijos, de repente se llevaban nada más al hijo, a la hija, de repente nada más a uno, a otro, y generalmente los levantamientos tenían que ver con esto, ¿no? Entonces uno escuchaba ahí, Y, así, y otros que llegaban y te decían, yo me voy a sumar a bordar, no me puedo sentar todavía aquí a bordar contigo, pero yo voy a bordar y te voy a traer mi pañuelo. Y entonces llegaban las personas y nos llevaban los pañuelos, como esa expresión muy, muy libre. Ya esos pañuelos volvían a ser parte de esos tendederos y esos tendederos se extendían, ¿no? Y bueno, esto empezó con 6 ciudades de México, luego se extendió a 11, luego se extendió a otro poco más de ciudades al interior, las principales ciudades, luego se fue yendo como a otros espacios de las comunidades, pero lo más interesante es que se hizo un tejido internacional, ¿no? Se empezaron a tejer bordados en Argentina, en Chile, en Brasil, en Japón, en Europa, compañeros que se iban moviendo, llevaban el bordado y se sentaban en la calle con pañuelos ya rayados, pintados los casos para que la gente que quisiera llegara a bordar. Y bueno, en este bordado bordan niños, mujeres, hombres, que en un principio, y bueno, testimonios ya de algunos de ellos en particular, que en un principio era como ese acto de solidaridad o como ese acto de desahogo y que le salía totalmente torcida la letra, al final las letras les iban saliendo con más delicadeza, con más detalle, y eso como que los emocionaba y empezaban a bordar otros, y hubo hombres que llegaron a bordar más de 100 pañuelos, ¿no? En un espacio solamente de sentarse abordar. Por ahí va, digamos, esta organización, por ahí va este proceso, y bueno, pues eso es Bordando por la Paz. Gracias. Muchas gracias. Sí, María. Bueno, en realidad la experiencia en la cárcel es sumamente creativa. En general, cuando yo hablo de la cárcel, hablo en plural, nosotras, digamos, porque en parte con el trabajo manual sobrevivimos un poco, es decir, la resistencia, una de las armas que teníamos para resistir fue el trabajo manual. Y el trabajo manual era de lo más diverso y era poder encontrar en la nada algo para hacer con las manos. Por ejemplo, en la sopa solíamos buscar los huesitos de la sopa para tallarlos. Los trabajábamos con punzones que hacíamos, que además lo teníamos que hacer a la mañana y lo desarmábamos a la noche, porque si venía la requisa, nos sancionaban. Por ejemplo, hacíamos aguja de tejer con las perchas. Hacíamos las agujas, las limábamos, las lijábamos un poco y le hacíamos como una punta para poder tejer. Y tejíamos y destejíamos lo que teníamos adentro, porque estaba prohibido que entrara material de trabajo. Hubo toda una época, hubo años donde no estaba permitido que entrara nada para poder trabajar. Es decir, la idea era que no pudiéramos hacer nada, porque no solo tenía que ver con el trabajo manual, sino tenía que ver con los libros y tenía que ver con la visita, con todo lo que era aislarnos del exterior. Nosotros fuimos encontrando formas para resistir a eso, formas para poder sobrevivir a todo eso. Yo contaba que en la celda de castigo teníamos un escondite donde teníamos una aguja chiquitita, porque en la celda de castigo a vos te llevaban en un cuadradito, digamos, estabas, te daban el colchón a la mañana y te lo sacaban, te daban, mejor dicho, el colchón a la noche, te lo sacaban a la mañana y durante el día lo único que tenías estaba sobre una chapa y no podías, ni siquiera un baño tenías. Entonces, teníamos un escondite en la cama donde dejábamos una aguja y pedíamos toallas que fueran de colores rayadas. Entonces tirábamos de un hilo, la toalla tiene una textura que es como una trama, como de rulito. Es como una rama de rulito, que si vos lo tirás de un lado, el rulito se va desarmando y va saliendo el hilo. Entonces con eso, yo bordaba, por ejemplo, bordaba y también tejía con palitos de escoba. Y también solíamos hacer con tengo ahí un cuadrito yo que hice en una celda de castigo, donde tenía la tela, la tela la corté de un pedazo de una manga de una ropa, corté la tela, la rajé así y ahí la bordé. Después, en libertad, la encuadré, que es un cuadrito. Pero todo lo relacionado al trabajo manual tiene mucho que ver con mi vida y mi resistencia, porque yo estuve presa dos veces. Estuve en la dictadura y anteriormente de la dictadura. Y anteriormente estuve y estuve en Córdoba detenida. Y bueno, hubo una fuga grande en Córdoba, en la cárcel donde yo estaba, y nos fugamos 26 mujeres de la cárcel. Y cuando nos fugamos de la cárcel, yo esa tarde, antes de irnos, que fue a las 8 de la noche, preparé un bolsito donde todo lo que había, todos los trabajos manuales que había hecho, lo había puesto en un bolso. Tal es así que yo escribí un cuento sobre eso, porque en realidad cuando llegó las 8 de la noche, que era la hora de fugarnos, a las 8 menos segundos, una compañera me dijo, ese bolso lo tenés que dejar. Yo no me quería desprender del bolso, pero me dice, mirá que vamos a saltar la ventana, mirá se queda enganchado el bolso. Las compañeras, bueno, yo me quería llevar a toda costa el bolso donde tenía mis labores. Yo le había puesto que eran todas las labores que había hecho. Pero bueno, lo tuve que dejar, pero era como un desgarro para mí dejarlo, porque en realidad la idea era que no lo iba a recuperar nunca. Y bueno, me costó mucho dejarlo, pero fue una orden prácticamente que me dieron que lo dejara, porque yo me quería ir con el bolso. O sea que tiene mucho que ver todo lo... Es decir, para mí el trabajo manual fue un instrumento, digamos, en todo sentido, digamos, me ayudó en todas las situaciones difíciles, te salva, la sensación que tengo yo es que te salva el trabajo manual, permite que vos, tanto individual como colectivamente, puedas contar algo, contar historias. Por ejemplo, Tere puede contar, a mí yo estoy maravillada con la historia que cuenta Tere sobre los campos de concentración donde ella estuvo, donde en su dibujo, antes de que ella dijera que era un campo de concentración, cuando ella muestra el dibujo que bordó, uno se dio cuenta enseguida, yo me di cuenta enseguida que era un campo de concentración, algo era, porque en realidad había helicóptero, había hombres armados, había, vos te dabas cuenta que ahí era un lugar donde pasaban cosas, donde estaban encerrados, digamos. Bueno, más o menos eso, hay mucho para hablar, sobre todo lo que hacíamos en la cárcel. Durante 6 años hacíamos muchas cosas. 6 años, muy lindo lo que las compañeras han contado. Pero, la sí, verdad que es de muchísimo aprendizaje, es algo hermoso de lo que se está comentando, ¿no? Bueno, voy a tratar de hablar un poquitito sobre la pregunta que dice Albita, ¿no? De cómo contar un poco cómo fue que surgieron lo de las mantas en los campamentos de refugiados. De concentración, mejor dicho, porque en un campo de refugiados muchas veces tienes la opción de que te pueden dar un permiso de salir por una emergencia a un médico. Nosotros ni siquiera eso se podía, ¿no? Además teníamos un cerco militar de parte del ejército hondureño, que quien salía de ahí podía ser acribillado a balazos, ¿no? Y siempre estábamos vigilados. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Cuando nosotras llegamos, estamos hablando de miles de personas, ¿no? Ese campamento de Mesa Grande llegamos a ser cerca de 12.000 personas, ¿no? Entonces, y de la población más grande éramos niños, jóvenes y mayores de edad, dentro de ellos huérfanos, viudas y personas de bastante edad y con problemas de físicos muchas veces, ¿no? Entonces, ¿y qué es lo que pasaba? Muchas veces nosotras vivíamos momentos difíciles, uno por la comida, la salud y todos los traumas que se estaban viviendo, habíamos vivido durante esa parte de la guerra que habíamos pasado en El Salvador, ¿no? Entonces, pero ¿cómo nosotras le hacíamos constar? ¿Cómo nosotras podíamos comunicarnos con ese mundo de afuera para crear lazos de solidaridad, ¿no? Entonces, una de las formas que dijimos, que es muy lindo también lo que ha contado Maru, de lo que hacen en México, ¿no? Entonces, como una forma de resistir, una forma de comunicar, una forma de poder decir, miren, aquí se están violando también muchos de nuestros derechos, que necesitamos su solidaridad. ¿Cuál es la estrategia de contar esas cosas nosotras, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue pedir que nos donaran ropa, que quien tenía tela blanca o de diferentes colores, poder bordar, ¿no? Conseguir agujas y lo que dije antes, ¿no? Bordar un poco la situación de vida que estábamos viviendo, la represión que se vivía en El Salvador, la represión también que vivía en las personas solidarias hondureñas también en las fronteras con Honduras y El Salvador, ¿no? Entonces, habían otros campamentos también que nosotros no teníamos comunicación, pero que sabíamos que existían, que era Colomuncagua. Esto es por la gente que se fue de la parte de Morazán, que es más al oriente del país, entonces, y nosotros. Entonces habíamos como ese bloque de personas como queriendo dar a conocer. Y dijimos, bueno, pues una de las formas es bordar y entregárselos a las personas internacionales que vienen al campamento. Recién llegamos, ellos no podían dormir en el campamento, dormían en un pueblito más cercano que era San Marcos de Cotepeque, ¿no? Entonces ellos entraban y salían cada mañana, aunque pasaban un cateo militar. Pero después, posteriormente, se fueron quedando y ya podían salir cuando tenían que salir del campamento. Entonces comenzamos a abordar, como digo, con esa estrategia de comunicar qué es lo que estábamos viviendo. Y claro, esto, una manta es mucho más fácil que esconder que un pedazo de papel, ¿no? Además, los del ejército estaban buscando fotografías, papeles, armas y cosas así. Entonces, en un pedazo de trapo no se iba a fijar nadie. Ellos por lo menos no estaban fijando en eso, en un pantalón sucio, en una camisa sudada, ahí podía ir una manta no bordada, que expresaba lo que nosotros estábamos viviendo y lo que estábamos exigiendo también muchas veces a ACNUR, al gobierno salvadoreño, al gobierno norteamericano, también que estábamos teniendo, que parte de la represión era una de las consecuencias de la represión del gobierno norteamericano junto con el salvadoreño era que estuviéramos ahí, ¿no? Entonces, muchas veces eran solamente letreros donde escribíamos algo como queremos paz, exigimos al gobierno de Estados Unidos no más intervención, no más bomba, cosas así, escribíamos y poníamos también algo de esperanza, ¿no? Una florcita, un pájaro, qué sé yo, algo que fuera, que no fuera también tan fuerte, aunque muchas veces algunos bordados eran bastante explícitos, ¿no? Yo recuerdo, y creo que lo tengo conmigo, un niño que vio cómo asesinaron a su madre, ¿no? Atada a un árbol, entonces el niño pudo hacer ese bordado, era simplemente un pañuelito de esos de limpiarse los mocos, ¿no? Alguien le regaló un pañuelito y el niño lo bordó y es un pañuelo muy bonito porque lo ves y sabes que está hablando de una persona torturada, sabes que está hablando de una persona que está siendo torturada y asesinada, ¿no? Entonces, toda esa parte de esa comunicación también es parte de esa estrategia que se usó dentro de los campamentos de refugiados, ¿no? Entonces, y como también se bordaba la esperanza, ¿no? Esa esperanza de buscar más solidaridad, de buscar que nuestras voces se escucharan, no solo a nivel centroamericano, sino también a los pueblos solidarios. Y así, como dije antes, algunas de estas mantas han llegado a Europa, especialmente a España, que es donde recibíamos muchos voluntarios, a Estados Unidos y también en el sur, ¿no? Ahí hemos tenido mucha solidaridad de nuestros hermanos argentinos, chilenos, brasileños, entonces, y así se fue también incorporando todo ese mensaje, ¿no? Y yo creo que sirvió de mucho como estrategia. Y hasta el día de hoy, muchas de esas comunidades que vivimos en Mesa Grande y en Colomoncagua, la gente sigue recordando cómo lo hacíamos y se sigue bordando, como dije antes, ¿no? Aunque es un arte, es algo bello, pero que muchas veces está como tan poco preciado, ¿no? Es algo como, bueno, ha quedado en el pasado. Yo creo que como forma de resistencia también tenemos que seguir bordando, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, qué bueno que pudieron profundizar sobre esas experiencias porque eso nos va a dar la pauta para la próxima pregunta que viene después de este corte. Llévame hasta el pastizal de tus hilos verdes. Llévame a caballo hasta el manantial. Que hay detrás de la casita, atrás del horizonte, árboles dan sombra mucho más allá. Y bebamos en dedales vino tinto, juntemos leñita de algún quebrachal y encendamos fuego porque está la noche enredando hilos en la oscuridad. Y encendamos fuego porque está la noche enredando hilos en la oscuridad. Bordaremos un colchón de hojas secas bajo algún techito donde reposar. crear espirales azules celestes, bordarás el cielo donde irá a volar. Soñar espirales azules celestes, bordarás el cielo donde irá a volar. Por los siglos de los siglos la belleza llena de colores todo lo que hay. Se decora el pensamiento y la tristeza, se enreda, atraviesa y se pone a cantar. Se decora el pensamiento y la tristeza, se enreda, atraviesa y se pone a cantar. Y en las mañanitas de flores la aguja, yo daré puntadas de paltas y pan. Y unos matecitos y frutita cortada, y huevos revueltos con pimienta y sal. Y unos matecitos y frutita cortada, y huevos revueltos con pimienta y sal. Y bebamos en dedales vino tinto, juntemos lenita de algún quebrachar. Y encendamos fuego porque está la noche enredando hilos en la oscuridad. Y encendamos fuego porque está la noche enredando hilos por la oscuridad. Y acá volvemos de un corte donde escuchábamos la canción que cantó, que eligió Tere, que la canta una compañera nuestra, Georgina. Para justamente acompañó una actividad donde Tere presentó un bordado por los 40 años de la red Alforja, ¿no? Una alforja es un material textil, tejido, bordado, ¿no? Hecho por manos poderosas y lleva adentro muchísimas cosas materiales y otras simbólicas, como los sueños que tenemos, ¿no? Y la red Alforja es justamente darle vida a esos sueños que tenemos y que nos van enredando. Entonces a mí, a partir de esta pregunta, lo hablábamos antes con Gonzalo cuando preparábamos la entrevista, me surge preguntarle ¿en qué medida el bordado a ustedes como personas y como parte también de colectivos, de comunidad, les ha transformado? Porque ya han mencionado que la resistencia, la lucha, el dolor, pero también la alegría, la esperanza que pueden expresar estos bordados, estos tejidos que hacemos, y que no solamente lo hacemos las mujeres, sino también cualquier persona, cualquier ser humano puede hacerlo, pero si es salvador, como dijeron ustedes, si es sanador, si es liberador, ¿en qué medida a cada una de ustedes les ha transformado? ¿Y en qué medida también sienten que puede ser una herramienta de transformación de la comunidad, de la sociedad? Eso, esa es la pregunta. Bueno, sigo tomando el orden ya asumido entre nosotras acá. ¿Cómo me doy cuenta? Creo que hay dos elementos, ¿no? Uno importante tiene que ver con el momento en el que el bordado, como lo dije antes, te hace una extensión de ti misma. Y te hace una extensión de ti misma porque tienes que tomar un tiempo, un momento para poner atención en eso que vas a hacer, ¿no? Un momento como para imaginar por dónde le vas a dar, qué puntada, por qué quieres hacer esa puntada, por qué quieres utilizar esos colores, esas líneas. Un poco esa oportunidad de tocarte a ti misma y a la hora de ir bordando el caso, sientes que le vas dejando una palabra de aliento a esa persona que vas imaginándola, ¿no? Eso, digamos, a mí, ¿cómo me transforma? Me transforma en esta persona que se da cuenta que existe, pero que además no está sola, que existen otros muchos, otras muchas, otros muchos en ese territorio, que también van viviendo su propia vida. Es que a veces uno piensa que solo a una le pasan las cosas, ¿no? Que solo a una le sucede aquella situación. Pero cuando te vas dando cuenta que le sucede también a las otras y a los otros, entonces ya no estás solo. Y yo creo que ahí viene esta parte transformadora de los otros en nosotros, que me gusta mucho la expresión de los zapatistas, ¿no? Cómo aprender a pronunciar el nosotros en comunidad. Y yo creo que ahí es donde se va dando la transformación. ¿Cómo vas moviendo tu miedo, moviendo tu angustia, y al mover tu angustia la mueves en la construcción de algo distinto? Porque no dejas de pensar que estás resistiendo y no dejas de pensar que vas a seguir defendiendo, pero estás aprendiendo otras estrategias para defender, para exigir, para pronunciarte, ¿no? Aprendes una cosa distinta y la aprendes no solo, que eso es la otra cosa más maravillosa, la aprendes junto con los otros, la aprendes en el sentido de aprender con los otros y con las otras, ¿no? Y luego ya en esta comunidad también se van tejiendo otras estrategias o líneas de organización, de lucha, de concretarse otras formas de exposición de la defensa, de principalmente de la vida, ¿no? Entonces yo ahí, por ahí va en el caso concreto personal. Gracias, wow. María. Bueno, yo creo que en todo tipo de construcción, hay una multiplicidad de formas y así como pienso que uno puede, a ver, hacer una manifestación en la calle, en contra de o a favor de, en la calle, en distintos lugares, en los medios, en distintos lugares, yo creo que también a través del bordado y de las distintas expresiones del arte también, se puede trabajar colectivamente por algún proyecto en común. A mí me impactó mucho algo que leí en el Facebook, me parece que de una chilena, de una compañera chilena, donde decía que a raíz de los acontecimientos que hubo en el 2018-19, que tiraban a los ojos a los manifestantes, ella decía que con lágrima, rabia y mucha impotencia bordaba esos ojos, digamos, que se habían perdido. Entonces yo decía, mirá vos cómo a través del bordado de un ojo cómo se puede explicar un montón de cosas que me parece a mí que es una forma de hablar, es una forma de explicar, es una forma de contar, es una forma de unir, es una forma de colectivizar, me parece a mí. Por eso en este proyecto que nosotros, que yo soy parte con otras compañeras, y que la iniciativa vino desde otro lugar, pero que las fuimos incorporando todas, me parece que es muy interesante respecto a todo lo que la depredación del capitalismo, y que es importante hablar de toda esa depredación, todo eso que destruye, y que nosotros lo podemos manifestar no solo con la palabra, sino que también se puede manifestar bordándolo, es decir, escribiéndolo, bordándolo, gritándolo, diciéndolo de muchas maneras. Yo creo que las manifestaciones no son solamente en la calle, son también con todos los trabajos colectivos en distintos territorios. Por ejemplo, estaba escuchando los otros días un compañero que hablaba sobre la cuestión del litio en el norte. Argentina es uno de los países el cuarto país donde tiene extracción de litio, y en realidad está todo en manos privadas y se la llevan todo y el Estado no queda nada. Bueno, ¿cómo abordamos eso? ¿Cómo abordamos el abuso a las mujeres? ¿Cómo abordamos los 30.000 desaparecidos? ¿Cómo abordamos todos esos recursos naturales, la salud que se nos roba, la dignidad que muchas veces se nos roba? Me parece que todo eso hace que uno pueda colectivizarse, interactuar y fundamentalmente es generar conciencia y conciencia colectiva. Eso es lo que pienso más que todo, ¿no? Creo que ahora, ante la imposibilidad de desplazarnos en uno mismo, sino al contrario, salir un poco para afuera desde distintas formas más creativas, pero que son parte y son puntapié de lo que es juntarse y transformar colectivamente. Bueno, como instrumento de denuncia, como instrumento de construcción, como instrumento fundamentalmente de ir creando conciencia, digamos, conciencia colectiva. Bueno, basta. Gracias. Y quería agregar antes de que Tere tome la palabra, solamente esto, que esto que hablaba María sobre este colectivo tan enorme de bordando las luchas, que nace en esa imprenta donde justamente se elaboraban productos de comunicación política de su época, muy, muy típicos de su época. En aquella época nadie pensaba quizás que un bordado, un tejido o otro tipo de artesanía o de arte popular podía comunicar. Era muy, como muy centrado en la palabra, ¿no? Y ahora encontramos otros lenguajes. Así que bueno, Tere, eso quería nada más reflexionar. Te dejo. Muy bien, Albita. Bueno, la pregunta yo creo que bastante la han contestado las compañeras y ha sido muy hermoso. Yo voy también muy en sintonía con lo que han dicho las compañeras y decir que el bordado para mí me transformó desde muy pequeña, pues uno a nivel, como lo dije antes, por la belleza de tener en nuestra casa tener cosas bordadas, ¿no? Y dos, el como forma de identidad, el vestirme, el ponerme una ropa bordada me da un sentido de identidad también, ¿no? Eso por una parte. Y por otra parte, el cómo me transforma, el cómo voy también viendo de formas de transformar a las demás personas. Uno es creando, el usándolo como una herramienta de comunicación, de resistencia, de todo lo que hemos hablado, ¿no? Y todo lo que implica el bordar. Y el bordar, en primer lugar, necesita tiempo, el pensar qué es lo que quiere comunicar, ¿no? Por ejemplo, lo que creo que la compañera Maru decía, ¿no? Si yo voy a bordar, necesito tiempo en pensar qué es lo que voy a abordar, qué es lo que quiero dar a conocer, ¿no? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Por qué quiero abordar? O sea que si voy a bordar una manta para tapar las tortillas aquí en la casa, por supuesto yo voy a hacer flores, ¿no? Porque es lo que queda más bonito. Pero si yo voy a bordar una blusa, quiero bordar algo que me identifique, algo que diga algo, ¿no? Aparte, no estoy en contra de las flores, porque las flores me parece algo muy lindo también. Y se pueden bordar en camisas y camisetas, ¿no? En bolsos también. Pero hace falta, por lo menos en mí y con las compañeras con quienes muchas veces compartimos eso, es pensar en colores, en puntadas, en dibujos, en tipos de tela, qué es lo que vamos a abordar, ¿no? O sea que todo eso lleva un proceso y ese proceso ayuda a sanar, ayuda a exteriorizar muchas veces las cosas que llevamos dentro, ayuda a colectivizar, si lo vamos a hacer dentro, en un grupo de 3 o 4 o 5 personas, ayuda el por qué yo voy a abordar, por ejemplo, un helicóptero, o por qué voy a abordar un colibrí, ¿no? ¿Por qué quiero, cómo yo quiero representar, por ejemplo, el trabajo de los niños? ¿Cómo yo voy a representar la lucha de las mujeres? ¿Cómo yo quiero representar el desplazamiento forzado que se vive en las comunidades, ¿no? Entonces, es un ejercicio de cómo colectivizar, pero también un ejercicio individual y, como dije, también sanador, porque me está haciendo pensar, me está haciendo dar esas pautas de decir, bueno, ¿cómo yo quiero dar a conocer este tema? ¿Cómo yo quiero que María entienda mi situación que estoy viviendo, ¿no? Y cómo yo la simplifico para poder hacer bordado. Yo, como digo, no soy profesional, sino simplemente aficionada. Entonces, tengo que hacer lo más sencillamente posible para que se pueda entender, ¿no? Entonces, es como pensando en todos esos elementos. Entonces, eso me está transformando a mí. Y yo espero también que las otras personas que lo ven, aunque, como digo, cuando yo, por ejemplo, estoy pensando en hacer un nudo y ponerlo específicamente en este objeto, es porque estoy queriendo dar a comunicar algo, ¿no? No todo el mundo, y quien lo está viendo lo va a interpretar a su forma de ver también, ¿no? O sea que a mí me encanta, como digo, el bordado y hacerlo cuando tengo tiempo. Aunque muchas veces cuando ya lo tengo no quiero soltar y me pasa la de María, ando con mi bolso y ando con la aguja, el pedacito de tela y estoy en el bus, estoy en una reunión, en una capacitación y ahora el instrumento este que tenemos que es fabuloso, ¿no? No puedo estar escuchando y bordando también como estamos ahora mismo, ¿no? Entonces eso, creo que la virtualidad ha sido una forma de resistencia en la que nosotras nos estamos empoderando también. Solamente. Buenísimo, hermoso todo lo que han dicho, ¿no? Uh-huh. Y llegamos así al final de otra entrevista. La verdad que fue muy, muy, muy lindo escucharlas, escuchar todo lo que nos compartieron. Impresionante todos esos procesos y esos caminos. Pero bueno, siempre es así, ¿no? El programa tiene un tiempo y siempre se llega al final. Quedan muchísimas cosas resonando y eso es también lo lindo, que nos abren un montón de espacios para seguir investigando, pensando y conociendo. Así que en esta despedida queríamos darle la palabra por si ustedes querían compartirnos algo más o despedirse, pero bueno, hacer esta rondita de cierre con ustedes y agradecerles de vuelta, ¿no? Haberse sumado aquí, estar en el programa y traer sus experiencias. Especialmente agradecerles ahora, para que ustedes tomen la palabra, agradecerles nuevamente. Gracias Gonzalo, gracias Alba, gracias Carmen, gracias Tere por esta oportunidad de aprender de la práctica, de la experiencia, que es otra de las líneas de la pedagogía de la educación popular, aprender de nuestra historia y de nuestra experiencia. Para mí ha sido muy grato conocerles y sobre todo encontrar como esas otras extensiones o esas otras redes de bordadoras de que están en otros territorios y que también están en la misma sintonía, ¿no? De recuperarse a sí mismas, de recuperar la historia de sus pueblos, de recuperar la identidad, de recuperar la alegría, de recuperar el espacio público, de liberarse, pero también de construir junto con otros y con otras esperanzas, ternura, resistencias, ¿no? También gritos de dolor que aparecen en estas telas. Y pues creo que ha sido muy, muy enriquecedor. Igual me quedo también de repente con la sensación de que falta mucho por aprender de cada experiencia. Pero bueno, ya serán otros momentos o otros mecanismos. Como decía Tere, agradeciendo la tecnología que nos permite hacer eso al menos, ¿no? Ahora, y que nos da una oportunidad de extendernos hasta otros territorios más lejanos al mismo tiempo. Muchísimas gracias. También agradecida de conocerte, María Eugenia. Bueno, con Tere ya nos conocíamos, con los compañeros, pero es muy rica la experiencia. Me encanta poder conocer las experiencias de otros países que además son, la verdad que es, tenemos problemas parecidos y luchamos, me parece, por lo mismo, resistimos por lo mismo. Y bueno, estoy agradecida por conocerlas y bueno, por este espacio. Me parece que está bueno y bueno, gracias. No mucho más. Bueno, yo también agradecida con Albita, con Gonzalo, con Maru y María también de compartir estas historias, de compartir esa, de ser parte de esta red, de esta telaraña que vamos tejiendo, ¿no? Y creo que ya el en sí de que nos juntemos ya estamos formando resistencia, ¿no? Y me encanta la frase como el amor el invento, ¿no? Es muy lindo lo que han inventado. Y decirle también gracias a los radioescuchas y animarles a las mujeres tejedoras, a los hombres que también tejen y que bordan, que se unan al proyecto que está diciendo María. Es algo muy hermoso, yo lo estoy haciendo, como digo, voy despacio, pero que sin duda en diciembre le llega mi pedacito de tela para formar parte también de esa lucha, de esa resistencia, de esa belleza, de esa parte que nos han robado, ¿no? Muchas veces, esas historias que nos han enseñado de diferentes formas y nosotras vamos a resistir de otra forma, ¿no? Entonces eso es muy lindo y estaba recordando, por ejemplo, los indígenas en Estados Unidos, en Canadá, los que están siempre en resistencia, trabajan mucho el quilt, ¿no? Que es una tela grande hecha de pedacitos de muchos colores. Y creo que como mujeres, como hombres en resistencia, como hombres y mujeres que luchamos por la esperanza, también somos parte de esa belleza, ¿no? Y solamente agradecidas a todas ustedes. Bueno, no, agradecidos estamos nosotros, desde acá del equipo de la radio siempre, y una vez más, de vuelta. Muchísimas gracias por estar acá. Vamos a ir entonces al último corte de nuestro programa, a escuchar una canción y ya estamos de vuelta. Y vamos a escuchar a Ainda Dúo con Tejiendo Sueños. Que no había nadie en mi voz. y sin avisar. Hasta que ronqué y me desperté por un segundo, percibí que sí. radiosemilla.com.ar. Recuperando experiencias colectivas de transformación popular. Todos tenemos algo que decir y todos tenemos derecho a hacernos oír. Llegamos al final, una vez más, de un nuevo programa. La verdad que disfruté muchísimo esta entrevista, escucharlas a las tres, contar sus experiencias de vida sobre todo, y nada, muy, muy lindo, más allá de interesante y súper valioso, muy, muy linda la compartida, me gustó. La verdad que divina las tres. Y aparte con historias re fuertes, nada, muy importantes, pero a la vez lo contaban desde un lugar que era muy, nada, como disfrutable, no sé cómo explicarlo, sin banalizar obviamente las experiencias, ¿no? Pero se notaba como que, tal vez justamente, ¿no? A través de esto que contaban del bordado, cómo se procesan a veces las memorias y las experiencias de ciertas maneras. Por lo menos eso es mucho de lo que me quedó, una energía bastante buena, más allá de las historias. Y muchas cosas me quedaron resonando, pero hay algunas que me gustaron muchísimo, que iban saliendo y tenían que ver con esto de cuando hablamos de la transformación, ¿no? Sí, qué veían ellas en esto como un hecho transformador o algo que podía abonar a la transformación. Y me pareció muy lindo el tema, bueno, obviamente toda esta cuestión de la comunidad y la construcción en conjunto, ¿no? Que ahí decían un poco esta cuestión de mover la angustia en comunidad o en colectivo. Y encontrar maneras, ¿no? Maneras de procesar lo que pasaba, o de denunciar, o de defenderse, o de justamente hacer grupa para acompañarse a veces, aunque no haya un camino de solución o de resolución, por lo menos armar un espacio que permita habitarlo de otra manera, habitar y transitar esas cuestiones desde otro lugar, pero, pero me pareció también muy lindo esta cuestión de cuando hablaban como del proceso, ¿no? Ese proceso que ayudaba a sanar y a colectivizar y de tomarse el tiempo. Me parece que a mí me quedó resonando mucho eso, el tomarse el tiempo o habilitar ese tiempo otro para abordar, que me parece que también es un poco el tiempo que muchas veces abre las expresiones artísticas o el arte, a mí por lo menos me parece, que es como un tiempo diferente, ¿no? Que es un tiempo en donde, si bien a veces claramente une, está pensando, tiene como otras lógicas, otro espacio, y me pareció que ellas compartieron un poquito eso, ¿no? Que en ese, que también les ponía en un lugar de narrar eso, aunque sea individualmente o colectivamente, pero de narrar esas experiencias, de narrar el sentimiento, lo que quisieran comunicar desde otro lugar, y en ese momento, en ese tiempo, en ese espacio que se abría, poder encontrar una manera, ¿no? de hacerlo más simple o con un lenguaje artístico, como se pudiera. Pero me parece que ese movimiento, ese proceso de como detenerse o habilitar otro espacio temporal en donde procesar las cosas e intentar narrarlas, contarlas, plasmarlas con otros lenguajes o de otra manera, me parece que tiene que ver mucho con cómo uno mueve esa energía y cómo uno procesa esos sentimientos. Y por lo menos a mí entender es una de las cosas más lindas que a veces posibilita o habilita ese momento de arte que muchas veces no, o que casi siempre, no es necesario ser un artista habilitado, hecho y derecho, para poder experimentar esas cosas. Y me parece que con este tema de bordar, a mí me llegó mucho eso también, ¿no? Como una actividad que como contaron, tenía ahí las raíces en la familia, en la comunidad, en las costumbres, pero que también se en otros espacios, en otros momentos, en otras realidades, en otros contextos, es como que se adquiere como otro significado, ¿no? Que, como que se corre de esa acción a veces, no digo automática, pero sí más cotidiana, y se puede utilizar o puede habilitar esa experiencia, ¿no? Que también creo que Tere decía esta cuestión de que no es que se guardaba para que quede lindo, correrse de la estética nada más, ¿no? Sino justamente poder encontrar en ese bordado, en esa imagen, en ese hacer, poder poner un poco de lo que había pasado, de lo que estaba pasando, de lo que necesitaban justamente sacar. Y me parece que eso es lo más valioso, ¿no? También. Y ahí es donde capaz que sucede una transformación, una sanación o una construcción de algo nuevo que tiene que ver con el compartir, ¿no? También cuando a veces uno comenta experiencias, charla o habilita un espacio de esto, de charla y contención, aunque no se produzca ningún objeto artístico, ninguna obra, en el compartir es donde muchas veces sucede ese espacio, ese momento, ese entendimiento, no sé cómo explicarlo. Que genera esto, que genera esos lazos, me parece ser que genera esta construcción colectiva, esa conciencia colectiva, y me parece que eso es lo más potente, ¿no? Lo más potente de estos espacios y de aprovechar además a poder hacerlo con algo que después se puede compartir, que puede estar colgado en la calle, como también nos contaban, o que puede estar, se puede regalar, se puede, no sé, se puede mirar y le puede llegar a muchas otras personas más allá del tiempo. Nada, me pareció increíble, y eso que yo a duras penas puedo coser botones, pero me imagino que debe ser muy lindo, y tal vez en algún momento intente probarlo, porque como todo es eso, prueba y dejarse después llevar. No sé, Albia, vos qué cosas te quedaron ahí. Yo sé que vos también sos parte activa de esto, así que como que te ha resonado a muchos niveles también, ¿no? Sí, gracias, Gonza. En realidad me resonó mucho porque Yo conocía la experiencia de las arpilleras chilenas, porque fueron muy famosas en la época de la dictadura, cómo se empezaron a difundir las denuncias de lo que estaba sucediendo, de cómo estaban viviendo en Chile, en el exterior, ¿no? Y conocí la artesanía de bordado salvadoreña también, en la experiencia de la solidaridad cuando estábamos en el exilio. Y cada colectividad exiliada o comunidad exiliada trataba de sacar, de alguna manera, de sacar del país las distintas maneras o los distintos elementos, instrumentos, y con sus distintas formas de denunciar lo que estaba sucediendo. Para nosotros era como más la gráfica, ¿no? Periódicos, boletines, y para los centroamericanos era así como para los chilenos eran las arpilleras, similar en los centroamericanos era el bordado, sobre todo en El Salvador, que estaba en el proceso de la guerra insurgente. No conocía, de hecho, que eso se estuviera produciendo en los campos de refugiados. Hasta ese momento no sabía de dónde venía, y después Tere en su relato refresca en la memoria que realmente venía de ahí, porque no podía venir del propio país. Pero después, con el tiempo, y quizás dejando en el olvido o guardadito en algún lado esa experiencia de haber conocido, de haber tenido, de tener en lo que atesoro, digamos, de esas épocas, algunas cosas, algunas artesanías de ese tipo, o pintadas. Conocí las experiencias de bordado en Colombia, y ahí volví a darme cuenta de cómo esas habilidades que nosotros adquirimos en la crianza, como el bordado, el tejido, la costura, quizás que no precisan academia, como las bellas artes o las artes plásticas, que sí necesitas conocer otro tipo de, bueno, el dibujo, la precisión, o ser escultor, tal. Pero para el bordado y el tejido era una habilidad que primero estaba destinada a las mujeres, y en segundo lugar, es que ya aprendiéndolo podías hacer maravillas sin haber estudiado otra cosa. Y quizás para algunos bordados, si necesitas dibujar medianamente, porque no tiene que ser perfecto. Entonces, en Colombia volví a conectarme con esas historias y cómo en ese lenguaje del bordado y del tejido se puede concientizar, que es lo que decía María también, de generar conciencia utilizando otros lenguajes que quizás sean voy a decir una palabra que no me gusta meterla en este discurso, pero más atractiva, iba a decir, ¿no? Como más amable. Se puede, porque vos podés ver el dolor en el bordado, pero estás viendo una imagen que te llama a que te preguntes, es como si ves una pintura, te llama a que te preguntes qué pasó ahí, en qué contexto se dio. O generar la curiosidad, ¿no? ¿Qué me está diciendo? Más que si quizás otras personas leen un texto, pero a muchas personas que no están acostumbradas a leer, que esta sociedad nos desacostumbró a leer el diario, a informarnos de otra manera, a leer documentos críticos, quizás nos vuelve a conectar con la realidad a partir de estas propuestas, de nuevos lenguajes, de lenguajes que son a la vez artísticos y que son a la vez de habilidad genuina de alguien que se pone a bordar y que lo hace sí pensando que lo que tiene que tener es una definición para que se entienda lo que está diciendo, pero no en la perfección o en la belleza, como decía Tere. Y por otro lado, lo que me impacta mucho, y es la experiencia que contaba Maru también, es la utilización del espacio público como el espacio del bordado, como el espacio de la generación de esa producción donde se vayan sumando a otras que les llame la atención, que les incite a decir su palabra, que la tienen oculta por el dolor, por un montón de cosas, pero que el simple hecho de conectarse con alguien que está haciendo algo que vos estás sintiendo y que no lo podés expresar, ya te pone en una situación de empatía y de confianza con el otro. Y así se genera conciencia y así vamos volviendo a poner los pies en los lugares de donde nos han sacado históricamente, por muchos motivos, ahora la pandemia, pero digamos, volvemos a ocupar lo que es nuestro, para lo que sabemos hacer, para lo que nos gusta hacer y para lo que por ahí también necesitamos hacer para decir de otras maneras. Y eso me encanta, me fascina, y por eso es esta cuestión de del colectivo de bordado. Es como ir encontrando tu lugarcito. ¿Te enseñaron a bordar para que seas una buena niña que bordes tus manteles, o tus toallas, o tus repasadores, y lo vas a hacer para eso? Bueno, está bien. Pero te enseñaron a bordar y vos lo podés utilizar como una estrategia, como un arma de denuncia, de anuncio, de posibilidad de decir la palabra que no podés decir de otro modo. Me parece que eso es riquísimo, y las compañeras, bueno, tantas experiencias tienen que se nos hizo corto el programa. Como siempre. Sí, siempre nos queda corto, pero bueno, eso también habla de que justamente, las compartidas y las experiencias son riquísimas, y menos de 2 horas, una hora y pico de charla siempre es poco, pero también siempre es bueno y es necesario, y también está lindo que nos deje con ganas de más, porque hace que querramos volver a visitar esas experiencias, así que bien por ahí. Quería comentar solamente que esta experiencia del proyecto que mencionó María muy por encima, habló un poquito al principio, pero después no lo volvió a retomar, de los bordados que se están haciendo en un grupo de más de 40 personas, en la cual se quiere también convocar a compañeros, a compañeres que se sumen a bordar, aunque no sea su habilidad, pero que sí sea su curiosidad, son como cuadraditos de 22 por 22, bordando aquellas luchas en las que estamos y aquellas denuncias que queremos hacer de nuestra época actual, como la vulneración de derechos, por ejemplo, pero también las conquistas que vamos teniendo, no solo las mujeres, sino las comunidades, en cualquier territorio, y que se quiere hacer con eso una gran manta para el 10 de diciembre poder presentarla. Y también ella mencionaba la imprenta, y nos quedamos cortos porque no explicó bien qué es la imprenta, o sea, explicó un poquito, la imprenta que fue del PRT, que se recuperó y que es un espacio de memoria, desde donde surge la propuesta del bordado. Eso es lo que quería decir, como que surge de ahí, porque hay un montón de jóvenes que empezaron a bordar porque les gustaba y para romper con esos mandatos de que vas a bordar bien y te vas a casar y vas a saber muchas cosas para casarte, y no era para eso. Podemos después compartir eso en nuestras redes, por si alguien quiere chusmear un poquito más, como siempre. En el cierre de este nuevo programa, e hilando con el tema que nos traían las compañeras bordadoras, con todas esas historias y memorias de nuestro continente, de la Vía Yala, pero también recurriendo a toda la información que tenemos de todo este planeta devastado por las manos criminales de las empresas, por los gobiernos irresponsables, por los estados que no se hacen cargo de la tierra ni de las personas. Recordamos que antes de ayer, en el 30 de agosto, se conmemoró el Día Internacional de las Personas Detenidas Desaparecidas, víctimas de la desaparición forzada durante las dictaduras o la vigencia de los estados terroristas en cualquier parte del mundo. Y De ellas nos hablaban las compañeras, de estas personas, cuyos proyectos, opiniones, pensamientos, sentipensares, formas de vivir, maneras de ver la realidad y la posibilidad de su transformación en otras realidades más justas, es lo que no soportan los gobiernos autoritarios, los estados terroristas, que cómplices con las iglesias, las empresas, las derechas políticas, demuestran que no les importan las vidas, que no les importan los seres humanos, que no les importamos, básicamente. Y por eso, en este cierre de este programa, vamos a recordar a cada uno, a cada una de estos compañeros y compañeras que nos han arrebatado las manos criminales, de las cuales no sabemos, no conocemos el destino final, dónde están sus restos, y seguimos reclamando por la verdad. Esa es la verdad que necesitamos saber y que necesitamos que los represores y los victimarios nos expliquen. ¿Dónde están los restos de nuestros queridos compañeros, compañeras, familiares? Que no sabemos cuál fue su destino. Y por eso seguimos reclamando y seguimos levantando la voz de memoria, verdad y justicia. En México, en El Salvador, en Argentina, en Chile, en cualquier parte del mundo, en los países de África, en otros países de Centroamérica también, no nos callarán. Seguiremos buscándoles y buscando justicia, que no es por mano propia, que es justicia para que por lo menos, ya que los victimarios no dicen la verdad, no dicen la verdad porque hicieron un pacto de silencio, nosotros podamos, a partir de los testimonios de nuestros propios compañeros y compañeras, empezar a saber un poquito más, hacer los duelos necesarios y colmar las plazas, las ventanas, las calles, los árboles con los nombres de cada uno y cada una de ellas. Así que con estas consignas de memoria, verdad y justicia, en nuestro caso son 30.000, pero en el mundo son millones de personas que desaparecen por distintos motivos. Por razones políticas, por razones económicas, porque mueren en el intento de emigrar, porque mueren en el intento de buscar una vida mejor, pero también mueren en las manos de los narcos, del crimen organizado y en complot con los gobiernos de turno. Por todos ellos, ellas y ellas, en memoria, verdad y justicia. Este programa estuvo enteramente elaborado por Alba y Gonzalo, nuestra operadora Clara López Pereira. Agradecemos a las entrevistadas por el tiempo y por compartirnos sus gustos musicales. Como el Amor y el Invento es una producción de Arepa, colectiva de arte, comunicación y educación popular. Gracias por escuchar. Hola, soy Lula de Como el Amor y el Invento. ¿Te gustó este programa? Búscanos en Facebook, danos un like y compartí con otras personas que, como vos, están interesadas en la educación popular. Si querés conocer a nuestros invitados, también podés encontrar ahí toda la información. Para escuchar los programas anteriores o volver a escuchar este, búscanos en nuestra página comoelamoryelinven.wixsite.com/radio. Ahí también vas a poder comunicarte con nosotros y compartirnos cuáles son tus experiencias de educación popular. Acordate, como el amor y el inven, wixsite.com/radio. Nos volvemos a encontrar el próximo y todos los miércoles de 19 a 21 horas por el 106.5 FM o por www.radiosemilla.com.ar.